Muy buenas tardes, seguís escuchando la emisora libre y autogestionada Radio Ela, emitiendo en www.radioela.org. Esto es La Casa Incendiada, estaremos con todos vosotros y con todas vosotras hasta las 9 de la noche, aquí en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. También saludamos a todos los oyentes que están escuchando La Casa Incendiada a través de Radio Bronca, de La Irola Irratia, de Radio Cucaracha, de Radio Activa y de Radio La Mistelera y a través del blog Guerra de Radios. Os recordamos que tenéis una manera de contactar con el programa, es lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Y en el programa de hoy hablaremos sobre el reciente estreno de la película Ojos que no ven. Tendremos aquí al realizador en unos minutitos hablando sobre este documental y también al otro lado del teléfono tendremos a algunos de los protagonistas que aportan su testimonio antifascista a este documental Ojos que no ven, que se estrena el día 25. Y para finalizar el programa tendremos algunas recomendaciones literarias para entender un poco mejor el antifascismo. Comenzamos con el programa. Desde el fin del franquismo en 1975 hasta hoy, más de 100 personas han sido asesinadas y unas 4.000 han sufrido agresiones a manos de grupos o individuos de la ultraderecha española. Ojos que no ven es una película que narra las historias de las víctimas, de sus familiares, amigos y defensores a lo largo de las últimas décadas. Hoy en el estudio de Radio Ela tenemos a Luis Molés, realizador de esta película. Luis, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, bien hallado. Bienvenido a Radio Ela, Ojos que no ven. ¿Qué se va a encontrar el espectador en esta película? Pues es una película documental de unos 55 minutos de duración, básicamente compuesta por entrevistas a familiares, amigos, vecinos o gente relacionada un poco con los asesinatos y las agresiones fascistas desde la muerte del dictador Franco hasta nuestros días, más o menos. Y hemos tratado de recoger un espectro de lo que serían, digamos, todas las posibles objetivos de esta gente o las víctimas. Trata de cubrir un poco todo el abanico. Uh-huh. En 55 minutos, aproximadamente. Sí, sí. Es sí. Difícil, ¿eh? 30 y tantos años, 35 años. Estamos hablando de más de 100 personas asesinadas y más de 4.000 agresiones. Sí, según nuestras investigaciones, eso es lo que hay. No hay datos oficiales sobre esto. Hemos podido recopilar unos 110 muertos. Debe haber probablemente muchos más, pero como no hay estadísticas, como no se sabe, que se sepa que provienen de ahí y eso, y la estimación de unas 4.000 agresiones pues no es nuestra, es tampoco hay estimaciones oficiales, es del Movimiento contra la Intolerancia, que ellos cifran aproximadamente en eso, en 4.000 agresiones anuales desde entonces, unos años más, otros menos. O sea, es un problema más importante de lo que a priori pueda parecer y desde luego de mucho más importante de cómo se ha tratado. Nosotros hemos querido parar un poco y volver a poner la mirada, el acento un poco más pausado, además, en ese problema. ¿Cómo surge la idea de realizar Ojos que no ven? Pues la idea surge de un proyecto personal mío y del guionista Gonzalo. Teníamos ganas siempre de tratar esto. Bueno, nosotros hemos militado en una época, o militamos en la lucha antifascista como en otras, Y no sé, un día decidimos, bueno, pues tenemos que hacer algo con esto, hemos pasado demasiado rápido sobre algunos capítulos, igual habría que frenar, y bueno, pues empezamos un poco así, ¿no? Vamos a intentarlo, y por el camino pues se ha ido sumando mucha gente. Por supuesto que no están representadas todas las víctimas, faltan muchas. Ha sido un poco una mezcla de a quién hemos podido llegar, con quién hemos podido contactar, y también hemos hecho un proceso de selección para dejar una cosa que, bueno, pues más o menos ya representar a todo el espectro. ¿Hay algún asesinato o alguna agresión en particular que os hace, digamos, saltar la chispa de pensar, esto lo tenemos que llevar a la pantalla, lo tenemos que relatar, tenemos que entrevistar a todas estas víctimas? No, y sí, o sea, todas, cada una de ellas, por supuesto que pues te remueve por dentro y te cagas en Dios, sobre todo partiendo de la base que, bueno, imagino que muchos de los oyentes de este programa, tú mismo, pues, en cierta medida, somos supervivientes, es decir, nos podía haber tocado cualquiera de nosotros, o sea, que en esa medida, pues sí, cada vez que hay una movida de estas, pues se te remueve todo por dentro, pero no es una en concreto, es quizá la sensación de que siempre han sido absolutamente ninguneadas, y cuando se ha hablado de ellas o cuando ha saltado a la palestra, a los medios públicos, porque ha habido casos muy notorios, pues siempre ha sido con un discurso demasiado mediatizado, demasiado controlado por los más medias, y siempre nos hemos quedado con la sensación de que faltaban cosas por decir, de que había mucho que decir, y afortunadamente ya nos lo esperábamos, pero nos hemos dado cuenta que toda la gente en la película sale, tiene las cosas clarísimas y tienen un discurso muy claro, y bueno, yo creo que hay una visión que hay que dar, que tiene que estar ahí. Yo te preguntaba esto porque a lo mejor algún caso de los que salen en Ojos que no ven pues te había cogido más de cerca o te había impactado más, te había llegado más, y por eso era, ¿no? Es esta cuestión de por la cercanía quizás con las víctimas en alguna ocasión. Sí, hay alguno de ellos, evidentemente, que me tocó más cerca o que yo lo viví más de cerca, pero no me gustaría personalizar. Sí, no, porque no es una cosa de que, bueno, suena demasiado así. Sí, que ninguna víctima es más que nadie. Sí, es hay casos, no sé, como más sangrantes o menos, pero en realidad es un problema que es lo serio, es que sigue estando ahí, que no, y siempre es una amenaza latente ahí. ¿Cómo ha cambiado la violencia fascista, digamos, desde el año 75, que es la fecha de inicio de este Ojos que no ven, el inicio de las agresiones, hasta hoy en día, hasta 2011? Bueno, pues tiene una evolución que se podría resumir es reducirlo un poco, yo no lo veo así, pero digamos que en la película el planteamiento es que quizá al principio de la transición hasta el año 80, 82, 83, que fueron los más duros, la ofensiva fascista era mucho más politizada en términos de cercanía con el franquismo, continuismo del franquismo, unas bandas que arrastraban, pues no sé, desde la antigua Fuerza Nueva esa, pues va también un poco en paralelo con el desarrollo de los movimientos sociales o de los movimientos de izquierda o la evolución de la sociedad, ¿no? Ellos también han ido cambiando sus objetivos. Igual que ahora, por ejemplo, los próximos objetivos son o las líneas de la nueva ultraderecha o el nuevo fascismo, pues es claramente islamófobo, ¿no? Antes, en los años 80, pues esto no se planteaba, porque no había ese problema. Bueno, ha tenido una evolución en ese sentido, pero la esencia para mí viene a ser la misma. En Ojos que no ven, además de dar la voz a las víctimas de la violencia fascista, también se intenta mostrar la complicidad de policías, justicia, medios de comunicación, políticos, entre otros. Sí, pues es que no hay más que dar voz a las víctimas, a los familiares, a los amigos y preguntarle algo que todo el mundo sospecha. Bueno, ¿y aquí esto qué pasa? ¿Por qué sigue pasando? Pues es que es así, más menos, en unos casos más, en unos menos, pero pues no hay causas, no hay condenas serias, no se les persigue, no hay investigación de los crímenes, se trata de minimizar, se trata de reducirlo a casos aislados, y esto vale igual para el año 79 que para el año 99 o el año 2007. porque al final es eso, ¿no? Y todo el mundo lo dice, entonces esto hay que decirlo. Eso no puede querer decir otra cosa que hay una cierta implicación de las fuerzas represivas en todo este asunto. Antes, más cerca del franquismo, pues directamente, o sea, activamente, militantemente, es decir, en los grupos estos pues había miembros de la Fuerza de Seguridad o de la Policía o de la Guardia Civil o de otros cuerpos de seguridad. Hoy quizá todavía los hay, pero menos, pero desde luego es un hecho que no se les persigue como se persigue a otros criminales, ¿no?, entre comillas. Y de hecho muchos de estos agresores fascistas luego han llegado a formar parte de listas electorales de partidos de extrema derecha. Claro, han llegado y lo siguen haciendo. No sé, ahora en un pueblo de Galapagar he visto hoy que hay un cartel electoral de una agrupación que es Los de Casa Primero. Y es que tengo que averiguar, pero estoy convencido que pueden saber las listas de quién se presenta ahí, y hay gente que ha militado en otras organizaciones que además deben de tener delitos o búsquedas o denuncias, y están ahí, no pasa nada. Son... bueno... Vamos a volver al documental, a Jorge Noven, para no seguir un poco desvelando el contenido, porque recordamos que Jorge Noven todavía no se ha estrenado. Se estrena el día 25 en los Cines Verdi, aquí en Madrid, a las 11 de la mañana. ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando con Ojos que no ven? Pues ya no sabría decirte, pero igual. Mucho. Pues como todos los... Bueno, no debería ser así, pero bueno, este proyecto en particular, que ha sido un proyecto en el que la participación voluntaria de la gente es fundamental y clave, pues se ha alargado. Unos dos años y pico, hasta que parece finalmente va a haber el fin. Más o menos por ahí, sí. Y la elaboración, todo el trabajo de realizar las entrevistas, de edición, de sonido, ¿cómo se ha ido organizando eso? ¿De qué manera habéis funcionado? Que yo creo que es bastante importante resaltar esta cuestión. Mira, yo creo que ahora nosotros no somos cineastas de carrera, ni pues, es decir, esto es todo. Yo creo que cualquiera hoy con una cámara relativamente accesible y barata puede hacer películas muy interesantes, y pues ese era nuestro planteamiento. Y cuando podíamos, cuando teníamos un hueco, nos íbamos, básicamente entre dos. Entonces hemos hecho las cosas con más voluntad que sapiencia o aptitud, por así decirlo, pero bueno, yo creo que en este caso pues es un poco perdonable. El interés estaba en el discurso, en lo que decían, ¿no? Y pues cuando había un hueco, o sea, cuando había un hueco y se podía y cuadraba, y contactábamos con un amigo, con un compañero en Cataluña que se apuntaba, se enganchaba al proyecto, contactaba con gente allí, nos buscaba, nos arreglaba, y luego otro en Valencia, y un poco así, a base de mucha gente que ha ido sumando, ¿sabes?, esta especie de mafia internacional que se va extendiendo, y bueno, pues estamos ahí, ya son años. Y todo el mundo de manera voluntaria. Sí, sí. Que yo creo que quizás es lo más importante, ¿no?, en la realización y en la edición de este documental, que la gente pues ha aportado voluntariamente su tiempo, sus conocimientos, para que esté el día 25 en los cines Verdi este documental Ojos que no ven, que por cierto está... A mí eso me ha gustado mucho. Es decir, que hacía tiempo que yo no participaba. Bueno, además un proyecto como este que implica mucha gente. Esto es gratificante cuando se dan esas circunstancias, con sus más y sus menos y tal, pero cuando se dan las circunstancias en que hay mucha gente que colabora, no solo colabora con su sapiencia y actitud, pero también aportando sus ideas, y se configura un poco entre todos, es súper rico. Sale un producto que por lo general siempre es mejor, y además es muy gratificante trabajar así. No tienes la sensación de estar currando, de estar quemado en ello, ¿no? Y que, por cierto, esta película tiene licencia libre. ¿Qué quiere decir esto para los oyentes que no hayan nunca oído hablar de una película con una licencia libre? Sí, tiene licencia Creative Commons. No sé, estos los yankees siempre están detrás de todo, también de esto. Pero, bueno, pues es un follón, la verdad. La verdad es que es un follón, porque... yo esto no me lo había planteado antes. O sea, sí me había planteado el hecho de que bueno, queremos intentar mover la película en los festivales o ofrecérsela a quien quiera hacer proyecciones, debates, lo que sea, y pues la acabaríamos colgando en internet para que se lo bajara la gente. A mí me es igual, yo no me iba a plantear esto. Lo de la licencia esta es un poco una cosa pues militante, ¿no? De decir, oye, que esto que lo puedes hacer, que te lo puedes bajar y tal, pero al final, si quieres hacerlo bien, estricto sense y tal, y recogiendo los derechos de imagen de todo el mundo, tienes que hacer muchísimo más papeleo que si no hicieras nada. Es bastante más engorroso, pero bueno, pues ahí está. Lo que quiere decir es que el día 26 la colgaremos en una web que hay, que se llama ojosquenoven.org, para que se la baje todo el mundo. Que quiera, claro. O sepa cómo. Volvemos a recordar que Ojos que no ven se estrena el 25 de mayo, es decir, el miércoles que viene, en los cines, dentro de dos miércoles. Hoy es 18. El siguiente. La semana que viene. El siguiente, o sea, dentro de una semanita, Ojos que no ven se estrenará en los cines Verdi, aquí en Madrid. ¿Cualquier persona puede asistir a este estreno? A las 11 de la mañana. Sí, yo creo que sí, mientras haya sitio. O sea, ahora como hay tantos parados, a lo mejor. Porque a las 11 de la mañana, un miércoles, en realidad es lo que se llama un pase gráfico de esto, a ver si va algún periodista y le interesa, le gusta y habla de ello, porque no se vaya a pensar la gente que es que los cines Verdi han decidido programar esta película y el primer día es el tal, no, solo va a ser ese día, no hay más. ¿Y dónde se puede obtener más información? ¿La página web de la película? Pues en la página web y no sé, ya no, hombre, información sobre todo esto tú pones y hay toda la que quieras, o sea que esto no es más que una visión, una aportación, vamos, que no hay muchísimo material. Ojosquenoven.org es la página web, además ahí vendrá la manera de contactar con vosotros, los realizadores, y supongo que estáis abiertos a que se proyecte en multitud de sitios. Sí, es la idea, ya hay gente, compañeros que están preparando pues algunas proyecciones en Bilbao, en Barcelona, en Valencia por lo menos, y bueno, a ver qué tal. Sí, la idea es que, bueno, pues que tenga el recorrido que pueda tener. Cuanta más gente lo vea, mejor, pues haces una película para que la vea la gente, ¿no? Básicamente. Es la idea, y más como con un contenido como este, ¿no? Que es dar voz a los que se han sentido en ocasiones que no se les escucha, que se ha mirado para otro lado, ¿no? Y con un tema sobre la mesa, ¿no? Como es la violencia fascista. Sí, claro, exactamente. Yo no sé si queda alguna cosita más por añadir o simplemente remitimos a los oyentes a que vean Ojos que no ven. Yo creo que sí, yo si quieres, si hay quórum y tal, vuelvo las veces que haga falta, luego, cuando se pueda ver la película, se haya visto, y igual surgen más cosas por debatir. Quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias también a la banda Habeas Corpus, que ha compuesto el tema para la película, que no sé, nos ha dado toda la vida, la verdad, a mí por lo menos, y pues eso, que se han enrollado también en este proyecto. Vamos a hacer una breve pausa musical y vamos a empezar a contactar con Guillén Agulló, padre de Guillén Agulló, y también con un compañero de Ricardo, asesinado en el 95, un compañero de Alcorcón. Seguimos con el programa. Oh, seguís escuchando La Casa Incendiada en la emisora libre y autogestionada Radiola, y al otro lado del teléfono tenemos a Guillén, que participa de manera directa en este documental Ojos que no ven. Guillén, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillén? Muy bien, estamos por aquí. Bueno, estamos aquí hablando de este documental, esta película que se estrena el día 25 aquí en Madrid, Ojos que no ven. ¿Cómo te ofrecieron participar? Y lo fundamental, ¿por qué te ofrecieron participar en Ojos que no ven? A ver, tenemos un amigo común aquí en Valencia, que es la Plataforma por la Impunidad y Antifeixistes.org, que es un amigo común que tenemos por aquí entre la gente de Antifeixistes del País Valenciano y los contactos que tiene con Madrid, y me contó la idea de que iban a hacer un documental sobre las víctimas del fascismo desde el 67 hasta ahora. Y como yo era una de las víctimas, me asesinaron a mi hijo, pues no tuve ninguna duda en decir que sí, porque venía referenciado de que era pues buena gente, ¿no? Y nada, este verano me hicieron el reportaje por aquí, recogiendo los escenarios públicos de Burjasot, donde mi hijo vivía, practicaba su deporte favorito, que era natación, y un poco contar la historia del asesinato de mi hijo. Y si es suficiente, pues hasta aquí queda contestada la pregunta, y si no, pues ampliamos mucho más. Este documental intenta reflejar, ¿no?, y se trata de mostrar que estos asesinatos que muestran Ojos que no ven, y estas agresiones, que para nada son de carácter pandillero y que tienen una connotación política, como fue en el caso de tu hijo Guillem en el año 93. Efectivamente. Aquí la controversia que suscita el asesinato de mi hijo es que era muy joven, pero bueno, mi hijo desde los 14 añitos ya estaba en movimientos alternativos y participaba en convocatorias antifascistas y estaba en el Casal Popular y bueno, no podía, tenía ese sentimiento de rabia y de lucha un poco heredada de su padre y de su madre, que al final se nos escapó de las manos porque ya no podíamos controlar el nivel de compromiso. Lo que pasa es que, claro, eso que pasara en Valencia ciudad y que generara tanta polémica, pues tuvieron todo el interés en decir que era un asunto de tribus urbanas, y luego el tiempo nos ha dado la razón. Efectivamente nos ha dado la razón, porque los asesinos de mi hijo se presentan a elecciones después de haber sido condenados, ¿no? Y bueno, y también descubrimos toda la trama que hay detrás de España 2000, del GAP, que es un movimiento regionalista valenciano de extrema derecha con una herencia falangista, y sabíamos de esas historias. O sea, en concreto, que la transición aquí en el País Valenciano, y supongo que en el Estado español, ha sido toda una estafa, porque han tenido que pasar 18 años en el caso de Guillem para ratificar, aunque muchísima gente ya sabía que esto no era así. Tuvimos que combatir la mentira y las falsedades que vertieron sobre el asesinato de mi hijo, que después de muerto lo quisieron asesinar dos veces rematándolo, diciendo que por sus hechos se le juzgaría. Y efectivamente el tiempo nos ha dado la razón, y a quien se le ha juzgado en este caso es a la justicia española, que es cómplice, y a la policía y a los poderes públicos y políticos. Más claro no puede ser. Incluso comentas que la persona que acabó con la vida de tu hijo Guillem ahora está formando parte de listas electorales de partidos políticos, ahora que estamos en elecciones autonómicas. No, ahora no. Ahora no. No, fue en las anteriores municipales. Se presentó en Chiva por Democracia Nacional, partido de extrema derecha. ¿Qué esperas de un documental como este, Ojos que no ven? espero sinceramente que todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros para porque nos hemos recorrido desde la muerte de Guillermo, nos hemos pateado, menos la zona de Madrid que está entrando ahora, explicando la muerte de Guillem y bueno, y sus amigos que se han encargado también de explicar que fue un asesinato político. Este documental tiene para mí un valor mediático importante, porque hasta ahora no se había hecho un documental gráfico de los casos concretos de los 100, que no sé cuántos salen porque no he podido ver el documental, pero sale una parte representativa. Que espero que lo vea mucha gente, y no solo aquí en el Estado español, sino fuera del Estado español, para que seamos, para que se pueda ver que aquí en el Estado español aquí tenemos una estafa de democracia, producto de los pactos de la transición que silenciaron todos los muertos republicanos y tuvimos que aceptar el silencio de los fusilados por el franquismo. Bueno, Guillem, pues desde aquí, desde Radio ELA, muchas gracias por estar al otro lado del teléfono y hablar sobre el caso de tu hijo, que suponemos que no será nada fácil, aunque hayan pasado ya casi 20 años, y sobre todo pues animar a todos los oyentes que vayan a ver este documental, Ojos que no ven, que a partir del día 26, el estreno es el día 25, pues a partir del día 26 estará ya disponible en las webs para ser descargado, porque recordamos que tiene licencia libre y se puede descargar, ver y difundir. Guillén, muchas gracias, mucha suerte y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Muchas gracias, una vez cada mes, pero no olvidar. Guillem Agullo, ni oblit ni perdó. Guillem Agullo, la lluita continúa. Hasta sol, no tingues por, que apareció sense respost. seguís escuchando La Casa Incendiada en Radio ELA. Al otro lado del teléfono tenemos ahora a Diego. Diego, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes. Hola. Estamos hablando aquí con Luis, de Ojos que no ven. Supongo que a vosotros os lo ofrecería participar en este documental. ¿Por qué decís participar? Hombre, pues en principio se nos comunica que está haciendo este documental y somos todos amigos de Richard, que lo mataron en el año 95, un grupo de skinhead nazis en Alcorcón, y como el documental iba basado sobre personas que les había sucedido lo mismo y víctimas del fascismo, pues decidimos colaborar todos como amigos y familiares de Richard. Estás hablando de Richard, Ricardo Rodríguez. Sí, Ricardo Rodríguez en Alcorcón, en 1995, el 21 de mayo. Claro, porque tú eras amigo, ¿no?, de Ricardo. Sí. ¿Y qué se sabe de sus agresores, de los que mataron a Ricardo en todo este tiempo? Pues mira, de los 7 imputados en el juicio, solamente fue condenado uno a cárcel, miento, 2. Uno fue el mallorquín, que fue el que lo condenaron como asesino, como el que cometió el crimen de asesinato, que le cayeron 15 años, si no mal no recuerdo. Y otro era uno de los porteros, que estuvo condenado un año. El resto de los implicados salieron todos absueltos. ¿Cuántos años ha cumplido el mallorquín? Hola, ¿qué tal, Diego? Soy Luis. Hola, ¿qué pasa? ¿Cuántos años ha cumplido al final el mallorquín? Pues mira, calcula que ha sido la tercera parte de la condena, si de 15 años que le cayeron se ha quedado en 5, lo que pasa es que no sabemos seguro si luego ha seguido más tiempo, porque al parecer el hombre tenía también más condenas por otros sitios de agresión, de tráfico de armas y cosas de ese tipo. Así que, pues fíjate, si eran 15 años y se ha quedado en 5 y algo más que haya cumplido, pues yo creo que actualmente está en la calle. Y en todo este tiempo, en estos ya 16 años, ¿no?, desde que asesinaron a Ricardo, a vuestro amigo, supongo que os habréis movido, ¿no?, pues principalmente para esclarecer los hechos y que se sepa pues toda la verdad del asesinato de Ricardo. La verdad es que la verdad quedó bien clara. Si lo increíble fue la impasividad de la justicia a la hora de condenar a los agresores de Richard, ¿no? Y condenaron, buscaron una cabeza de turco y condenaron a una persona en concreto por el asesinato, pero el resto de los implicados, que también lo golpearon, también lo amenazaron y demás, pues tenían que haber cumplido sus condenas. Lo que pasa es que al parecer uno de los implicados en el asesinato, uno que si mal no recuerdo se llamaba Tato, era hijo de alguna persona vinculada al tema de judicial, no sé si era hijo de un juez o hijo de un fiscal, pero hijo de alguien importante, y a raíz de ese hombre que metió de abogado suyo personal de la defensa a Saavedra, que actualmente también ese hombre es un abogado de enmiendas, ¿no?, de gente de la farándula, pues ese cabrón lo sacó a todos de la cárcel y cumplió condena el mallorquín, nada más. ¿Se me ha oído? No, es que no os oigo yo nada. Sí, sí, ahora se te está yendo muy bien. Te escuchamos ahora perfectamente. Vale. Mira, nosotros como familiares y amigos de Richard tuvimos en ocasión de hacer dos manifestaciones, una el mismo año del asesinato y otra un año posterior, y las dos fueron seriamente reprimidas por la policía. Hubo unas cargas indiscriminadas contra familia, porque la primera además se volcó el pueblo entero, ¿no? Era uno de los primeros asesinatos más mediáticos fascistas. Y la segunda pues fue también con bastantes altercados, casi todos ocasionados por la policía, evidentemente. Y a día de hoy, pues ya han pasado 16 años, y el año pasado, que hacía el 15 año aniversario de la muerte de Richard, se realizó un homenaje en Alcorcón, se colgó una placa conmemorativa en memoria de él y de otro muchacho que mataron en el mismo polígono, unos porteros que, bueno, no se ha demostrado que fueran fascistas, pero seguro que tendrían vinculaciones por algún lado. Y entonces, pues mañana, no miento, el día 27, que es viernes que viene de mayo, se celebra un aniversario de homenaje del tema este de Richard. Entonces, hemos escrito unas palabras y si queréis que os las leamos, pues las leemos. Y por supuesto, aquí todo queda bien claro. Aquí se explica que el día 21 de mayo de 1995 moría asesinado Richard. Lo mataba un grupo de skinhead nazis a patadas y puñaladas. Richard era un joven de familia trabajadora, padre albañil y madre ama de casa. Él trabajaba en un bar de 12 a 14 horas diarias, pero cuando salía se cardaba el pelo estilo Sid Vicious, se calzaba una bomber y unos pantalones escoceses. Recorríamos Madrid por las Ocupas, los conciertos y el resto con sus puestos de, Tirso. Participábamos en las manis antifas, preocupación, antimili. Militaba activamente en un colectivo antimilitarista del Corcón. Como podéis comprobar por lo que os cuento, Richard era un joven comprometido con las causas que hoy nos reúnen aquí. Por estas razones estaría muy orgulloso de veros y también repudiaría actualmente la sociedad en la que nos estamos convirtiendo. Odiaría con todas sus fuerzas el sometimiento capitalista que nos vemos obligados a tragar día a día, las manipulaciones políticas de tanto cerdo asalariado que utilizan víctimas de crímenes de Estado como el 11M para su propio beneficio electoral. Escupiría sobre la cara de tanto periodista fascista que tenemos que ver hoy en programas de televisiones como Intereconomía, Libertad Digital y tantas otras. Se levantaría en pie de guerra con cada desalojo de una ocupación, contra cada abuso policial, con cada tortura en comisaría, contra cada proceso ilegal y contra todo abuso de autoridad. No soportaría, por supuesto, con mucha más rabia a esos fascistillas de taberna, tantos que hay en este país, que ponen cara de asco cuando ven un inmigrante y le ponen a parir en el bar, pero luego dicen que no son racistas. Reventaría a patadas todas las instituciones del sistema corrupto que nos domina. ¿Cómo no? No aguantaría que en un pueblo como Alcorcón se permitiese la construcción de una nueva iglesia con dinero público, con tanta crisis y andamos haciendo templos para los putos cristianos. No comprendería cómo puede haber calles en Alcorcón como General Dávila, Inspector Juan Antonio Bueno o la más fuerte, que quitaran el nombre de la avenida, una avenida como la Libertad, y la pusieran en su lugar la de un alcalde del PP, que seguramente sería un capullo cristiano, fascista y putero. Y ahora resulta que un grupo de jóvenes como nosotros nos colgamos una placa en memoria de su muerte y desaparece en un acto tan cobarde que no sabemos ni quiénes son los responsables de tal fechoría. Con este acto homenaje no se ofendió a nadie. No se cambió el nombre de una calle ni se puso en ningún sitio conflictivo, al revés. Y se colgó en la Casa de la Juventud, porque Richard era joven y nosotros somos jóvenes, jóvenes antifascistas y cabreados. Y por eso, y por todas las razones que nos hacen odiar desde la boca del estómago tanta mierda que nos rodea, os animamos hoy a dar rienda suelta a toda esa rabia, demostrando en las calles, luchando, ya sean centros sociales ocupados, en colectivos, radios libres, grupos de música, organizando conciertos o peleando cara a cara con los pocos fascistas que no se han camuflado. Hoy aquí hay muchos corazones antifascistas palpitando por una libertad que no llega. Salid a la calle, formad grupos, demostrad vuestro odio y el que sale de dentro, con la mayor energía y dedicación posibles. El mejor homenaje es continuar la lucha. Si se ha oído, no lo sé, yo no os oigo nada. Diego, te hemos oído perfectamente. Bueno, pues... Oye, una última cuestión. ¿Qué esperas de esta película de Ojos que no ven? Pues espero verla. Eso para empezar. Claro. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono y compartiendo este tiempo con nosotros y bueno, que la lucha... Pues muchísimas gracias a vosotros y a UPA y salud. Hasta la próxima, Diego. Hasta la próxima. Diego, soy Luis. Oye, que muchas gracias otra vez por estar aquí y bueno, nos vemos el miércoles 25, ¿no? Quiero que sepas que van a venir también mucha de la gente que participa en la película que tú no conoces, que son familiares o amigos o gente relacionada también con otras víctimas, y que, bueno, puede ser un encuentro interesante. ¿Me viste? ¿No, verdad? Diego, ¿sigues ahí? Se marchó. Lanzamos el discurso a las ondas. Llegará. La próxima vez voy a meter un papelito en una botella, le puedo poner un corcho y lo tiro al mar, ¿eh? Vamos a continuar el programa. Flotando en la ciudad. buscando corazones a los que intoxicar. Consignas del miedo que tienden a aplacar la fuerza invencible de la solidaridad. Pues hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada, que hemos estado con Luis, que nos ha estado aquí presentando la película Ojos que no ven, que se estrena el miércoles que viene, día 25 en Madrid, y que bueno, desde aquí, desde La Casa Incendiada, encarecidamente recomendamos que la veáis. Luis, una vez más, muchas gracias por venir aquí a Radio Ela y no sé si quieres comentar una última cosita. No, gracias a vosotros y bueno, espero que la película pues por lo menos ayude o sirva para algo, aporte su granito. Eso esperamos. Os dejamos con Habeas Corpus, que como bien comentaba Luis, ha participado activamente en la banda sonora de esta película, y bueno, tú seguro que nos puedes contar mucho más sobre esta canción que han aportado al documental. Sí, se llama Y después de la sangre qué, y yo creo que tanto musicalmente como en la letra han recogido muy bien el espíritu de pues de lo que es la denuncia, ¿no? Plantean en el estribillo una cosa que dice, a ver, déjame recordar que bueno, escucharlo, pero como han sabido ver cómo ha habido en realidad con las víctimas del fascismo, estas víctimas, dos muertes. Una la muerte en sí, y luego, o sea, la pérdida de la vida, y otra muerte más, que es la falta de reconocimiento, la indignidad, el descrédito, el ninguneo, el esconder a esas víctimas. Y eso a mí me ha gustado mucho. Espero que os guste, es un temazo. Pues os dejamos con este tema de Habeas Corpus para finalizar. Es el tema que aportan a Ojos que no ven, y después de la sangre, ¿qué? Habeas Corpus.